La voz de las madres. La radio que lo dice casi todo. La 530. La primera de la izquierda. Con un gran compromiso político. Un compromiso que nos va a llevar al triunfo de Cristina. Cristina 2011. Bien definida. La voz de las madres. En el mismo lugar. Siempre a la izquierda. ¿Se acuerda cómo era el tema de seguridad hace 25 años? ¿Se acuerda hace 15? Apenas podía empezar. Yo saco el ejército si no puedo. ¿Qué boleta, hermano? Y si no pone 300 ladrillos y se va adelante pirando y lo va boleteando. Vas a ver que al cuarto quinto se calman todos. No es todo, como dice la tele. Quieren matar al ladrón. Si te agarro con otro te mato. Te doy una paliza y después me escapo. Fractura expuesta Radio Tango. Un aporte a la inseguridad mediática. Ha vuelto el matador. Ha vuelto el matador. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viernes 18 de marzo, que es mañana, señores, sí, 18 de marzo. Continúa el segundo Festival de Tango Independiente en la presentación de Tangos Contaminados del ciclo que se dará de ahora en más todos los viernes, o no, una vez, un viernes por mes en el Malevaje Arte Club en Garibaldi 1670. Esto es La Boca. Van a tener la presentación, la oportunidad de ver a la orquesta típica Esquina Sur, a Cucuza Castielo con Dipi Cuitco y al quinteto Negro La Boca. La entrada será de 10 pesos y comienza a las 21:30. Hay televisación en directo vía internet. Pasamos a otra de las actividades del segundo Festival de Tango Independiente, la Orquesta Típica Ciudad Baigón. Tendrá también como invitados al cuarteto de Julio Covielo en el ciclo que hace La Baigón en el Teatro Orlando Boni, que queda en Cochabamba 2536. La entrada ahí sale 30 pesos y comienza a las 11 de la noche. Y finalmente el Quinteto El Berretín, directamente desde Río Cuarto para el mundo, estarán presentándose en el Gardel de Medellín en Avenida Caseros 3033. Esto es Caseros y La Rioja. La verdad es que no sé si es 3033, pero sí es Caseros y La Rioja, eso con seguridad. La entrada 20 pesos y dije bien a las 11:30 de la noche. También para la gente que nos escucha desde Montevideo, Uruguay, en la Plaza Gómez Oro, al aire libre habrá actividades a las 8:30 de la noche con La Yunta y Milonga DJ. También en Buenos Aires, Gabriel Arena Trío tendrá como invitado al actor Rodrigo Cárdenas. La presentación será en el Centro Cultural Caras y Caretas, en Venezuela 370, entrada 30 pesos a las 21:30. Pasamos al sábado 19 de marzo, segunda milonga al aire libre en el marco del Festival de Tango Independiente. Se presentan Alan Haxton Group, Demis Orquesta Petitera, Pulice Vicenzo, Quinteto El Berretín, Proyecto LSB y el DJ Fernando Aguirre en la milonga de Radiográfica en Regimiento de Patricios al 1900, entrada libre desde las 19:00. Agenda de conciertos. Fracturaexpuesta.com.ar. ¿Se acuerda cómo era el tema de seguridad hace 25 años? ¿Se acuerda hace 15? Apenas podía empezar. Estamos comunicados ya con el cirujano Sebastián Scheller. Doctor, ¿se ha observado un aumento de casos en las guardias de heridos de bala por la inseguridad? En realidad, en comparación con la década del 90, hay un poco menos. En los 90 estábamos atendiendo por ahí hasta 3 heridos por día y ahora estamos por ahí en 1 o 1.5 por día. ¿Los asaltos son cada vez más violentos? ¿Reciben heridas más graves? No hay específicamente alguna herida que supera a la otra. O sea, el problema de la inseguridad, ¿se ha transformado en un problema de salud pública, doctor? Sí, nunca lo dejó de ser. No es todo, como dice la tele. Pensar que un mocoso de puro atrevido buscó madrugarlo para hacer ese cartel. Y en cuanto el malevo tanteaba el cuchillo, tenía hasta el mango clavado el pie. Fractura Expuesta Radio Tango. Un aporte a la inseguridad mediática. Pobre guapo, lo achuraron como a res de matadero. Y hoy, a cada conventillo, llega un cacho de emoción. Escuchamos Supermercado de Los Nadies, que ya están aquí con nosotros. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Septeto más voz, Los Nadies. Ahora sí, septeto de tango que, tal como proponen, transita los límites del género, incorporando sonoridades de la música de cámara, el rock, el folclore argentino y el jazz. Todo en una combinación que recorre sus arreglos de temas tradicionales y composiciones propias. Inspirados para su nombre en un texto de Eduardo Galeano, llegan a Fractura Expuesta para adelantar el material que conformará su disco debut, Los Nadies. Gerardo y Damián, Gerardo Martínez Argibay, Damián Pais, bienvenidos a Fractura Expuesta. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué dicen? Todo bien. Ahí estábamos escuchando el primer tema de lo que es este adelanto del material de Los Nadies. Y ahí Germán decía septeto de tango, mejor dicho, septeto de tango con voz u octeto de tango. Septeto de tango prefieren ustedes. Sí, digamos que el tema de los nombres de la clasificación es un poco compleja. Decidimos evitar en principio el orquesta porque no llegamos al número necesario como para darnos ese nombre. Y bueno, y nos contamos si somos siete más Eli que viene a cantar. Eliana Sosa estamos. Exactamente. Hablando. Así que en principio preferimos septeto, pero también estamos como pensando alguna otra posibilidad. O sea, existe una actividad o una actitud corporativa de parte del instrumentista hacia el vocalista que lo deja afuera. Sí. Bueno, es un músico más. Así como el tango no es otra música. No se lo tomen tan en serio. No es el folclore, no es folclore, el tango es la mejor música del mundo. No es la intención, pero técnicamente Eli participa en algunos temas y en no otros en todos. Entonces, bueno. Teníamos pensado ponerle el cuarteto y cuando nos veían era como para desorientar un poco. Pero no. Bueno, eso justamente hace el cuarteto Ricacosa, que en una época eran cinco. Y siempre eran cuarteto. Pero por eso, lo hacían a propósito, porque son muy piolas. Igual les jugaba en contra, la gente se iba una vez que veían que era un... Claro, decían, es una joda, y se levantaban y se iban todos. Bueno, pero en el caso de ustedes no es una joda. No. No, es una escasez de ideas, digamos. Perfecto. Eso es algo medio usado. No hace falta igual, me parece. Que venía siendo usado, ¿no? El poner... O sea, el quinteto y aparece el cantor, sí. O sí. No neto y aparece. Es desconcertante, la verdad. Para el que no es músico, no sabe a qué va. Bueno, pero a veces el tango exige ciertas etiquetas, ciertas cuestiones que, bueno, habrá que revisar si son interesantes para seguir llevando adelante, pero que están buenas. Bien, pero igual más allá de esta cuestión de septeto u octeto, hay una información que nosotros omitimos acá y que tiene que ver con el inicio de los Nadies. ¿En qué año lo podemos situar? Porque es reciente la formación, ¿o me equivoco? Es reciente, sí, es reciente, pero bueno, tuvimos, digamos, un año largo, casi dos, de encontrar la formación, de juntar a todas las personas. Empezamos con una formación y bueno, ahora estamos con otra. Pablo Bernava, que es un poco el que nos lega el nombre del grupo y bueno, y una impronta también muy especial, estaba en un principio, ahora no está más. Fueron cambiando la gente, nos costó, la verdad que nos costó arrancar, juntar el grupo, que se consolide y empiece a tocar. Pero bueno, ahora por suerte lo tenemos y esperamos este año aprovecharlo mucho, tocar. Ese es el plan de este año. ¿Cuesta armar? Cuesta un grupo que no hace quizás un tango súper tradicional encontrar un circuito de trabajo, entonces por ende cuesta mantener a la gente. Si bien hay mucha gente que se interesa en proyectos artísticos, también existe la cuestión material y de trabajo que de alguna manera hay que saldar. Sí. Todos los músicos que conforman los Nadies provienen del tango. Digo, si provienen, si venían tocando tango. No, digo, no somos ex-imperial, Fedes, ex-Cerda Negra. Y después tenemos Nuevos Valores que están ahí incorporándose al asunto. Qué frase que tiraste, Nuevos Valores. Y sí, es la verdad. Pero además por suerte hay una página web. Además lo decía por esto de que había comentado antes de incorporar sonoridades como la música de cámara, el rock, el folclore argentino, el jazz. Pensaba si venía nutrido también por músicos de estos propios géneros que se incorporan a los Nadies. Bueno, de alguna manera sí, nuestro contrabajista viene del jazz. Pero también del tango, porque Federico Palmolela, Cerda Negra, en Cerda Negra tocaba tango. Exactamente. Pero igual él se reivindica como jazzero. El otro día en el festival estuve charlando, se va a tocar con su banda de jazz y funk a Baltimore, por ejemplo, en junio. Sí, está contentísimo, aparte está por sacar su primer disco con eso, así que está chocho con esas cuestiones. Volviendo a la pregunta un poco, y todos venimos de distintos lugares. El bandoneonista rosarino, que lo mato cuando le digo rosarino, porque no es de Rosario, pero como... ¿Y para qué le decís rosarino? Y porque hay que ser porteño. Que es difícil, porque de donde es ni siquiera lo conocen... Los rosarinos. Los rosarinos, claro. No sé cómo... Menos... Nombrémoslo, Verabebú se llama. Sí. ¿Cómo? Verabebú. es el nombre del pueblo. Berabebú. Berabebú. Y Lucho es el bandoneonista que los que lo conocen y tuvieron un ojo atento, lo pudieron ver hoy en 678. Pues tenemos un bandoneonista oficialista, lo tenemos que ¿Pero compensar. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba de invitado o en el público? No, estaba en el público. No, todavía no le da para invitado, para invitar, pero va en camino. Ahora bien, pasado lo de Berebú, Berebú. Berabebú. Berabebú. Me larga, me corta, me larga. Cerca de Rosario. Claro, pero él ahí tocaba tango también o tocaba sí. folclore. Y bueno, un poco las dos cosas, ¿no? El típico caso de músico de pueblo. Que toca todo. Sí, exactamente. Estamos con Gerardo Martínez Argibay, pianista de Los Nadies, y Damián Pais, violonchelista. Nos están acompañando, vamos a estar conversando con ellos a lo largo de lo que queda de Fractura Expuesta. Recién escuchamos Supermercado, Gerardo. ¿Tiene letra y composición y música tuya? La letra no es mía. Y la música es en colaboración con el chico que hizo la letra. ¿Quién es? Que es Julián Hellman, un compañero, ex compañero mío del conservatorio hace muchos años, y después tuvimos ahí alguna bandita con que hacíamos algún otro tipo de música. Y bueno, este es como un arreglo nuevo que hice yo de ese tema para Los Nadies. Está bueno porque retrata un periodo de la Argentina, ¿verdad? Sí. El 2001. Habla de diciembre del 2001. Muy bien, vamos a escuchar entonces el próximo tema del material de Los Nadies, este grupo que se estuvieron presentando en el Festival de Tango Independiente, estuvieron participando, estuvieron en el Yuna estuvimos. ¿Cómo fue? La verdad que estuvo muy linda esa fecha. Junto con el proyecto LCB. Sí, y un ensamble del Yuna, y una charla muy interesante antes también, y bueno, estuvo linda. Y después van a participar en... Estamos en el cierre, en la milonga de cierre, el domingo en Humberto Primo y Defensa, ahí en la milonga del Indio. Para que se comuniquen con Fractura Expuesta, 4382-9327, ese es el número de teléfono, o también pueden escribirnos un correo a fracturaexpuesta@madres.org, o también, si están en Facebook, nos pueden escribir a Fractura Expuesta o a Fractura Expuesta Radio Tango. De las dos maneras, somos nosotros. Y ya, para quienes están conectados en internet, pueden ver la página oficial de Berabebú, que significa, es una voz del guaraní, que significa laguna larga. ¿Qué les parece? Esa no sé si la sabía, Lucho. Estuvimos en Berabebú, no vimos ninguna laguna, pero bueno, es le creemos a internet. Pero mirá, como en la zona existía y aún existe, o sea, lo primero que hice es contradecirlos a ustedes. Una laguna regional extensa, se aceptó dicho origen. No nos llevó nunca, pasé por el pueblo. Esa es la... O sea, cuando lo llevó al pueblo, al mejor lugar no lo llevó. El sí. mejor lugar es el bar en el pueblo. El boliche, nos llevó el boliche. Estuvimos ahí, tocamos ahí. Así que la próxima vez que vayamos, le vamos a preguntar a algún viejo de por ahí qué quiere decir Berabebú. Tengo más información. Tengo más información para este boletín. El historiador Saturnino Maniagurria dice: encuentro la interpretación de las voces siguientes en el nombre Berabebú. Vera, brillante. Bebú, liviano, pero también que significa flotar. Estamos hablando en guaraní. Estamos hablando de la localidad de donde hay un bandoneonista argentino, señores. Porque los bandoneonistas no son solo de Buenos Aires, sino de toda la patria. Y es importante que lo destaquemos. Vamos a escuchar el próximo tema de Los Nadies. ¿Qué les parece? Las 3B, a Salvador Allende. Las 3B. Sí. Escuchamos Las 3B. Tengo más información también, pero después. Escuchamos a Los Nadies, en este caso con una composición, otra composición de Gerardo Martínez Argibay. Las 3B era el nombre de lo que acaban de oír. 4382-9327, 4382-9327 es el número de teléfono para comunicarse con la 530, La Voz de las Madres, y poder dejar mensajes en el contestador aquí para este programa Fractura Expuesta. Y si no, quedan dos alternativas a través de internet: Fractura Expuesta Radio Tango en el Facebook, o Fractura Expuesta @madres.org el mail. ¿Es algo en particular? ¿Las 3B significa algo? Sí, son las iniciales de tres grandes de la música universal: Bach, Beethoven y Brahms. Ajá, porque pensé que era otro yeite para ver a Bebú. No. Podría ser. Bueno, bonito y barato también. Claro. Se discutió que, eso de ver a Bebú. Según el historiador Udaondo, dice voz indígena que significa duraznillo silvestre. Y ya lo tenemos a Nacho Borda, que va a dar el noticiero, que estaba boqueando de atrás que no era lo que nosotros decíamos ver a Bebú. A ver, Nacho, vos que te la sabes toda, ¿qué es? No, yo no dije que hice todo. Dentro de las diferentes. Dentro de mi conocimiento de lo que es la lengua guaraní, que yo lo respeto porque lo practico. Claro. Y estaba hablando justamente con tu productor o coordinador de aire, y le decía, hay una diferencia, lo que puede hablar un correntino, el guaraní, que no tiene nada que ver con el nativo de Paraguay que habla realmente el guaraní, porque hay distorsión del lenguaje. Ajá, eso es lo que ocurre. Perfecto. Eso es todo, yo no lo conozco, es más, me lo voy a anotar. Es, para averiguarlo. Exactamente, porque yo tengo el diccionario, tengo el viejo y el nuevo. ¿Tenés tarea? Tengo tarea para la semana que viene, te traigo la respuesta, pero yo no lo conozco. Perfecto, entonces queda suspenso si el significado, bueno, debe ser porque son santafesinos, deben saber de qué están hablando, pero bueno, Nacho Borda tiene tarea, pero antes tiene que dar el noticiero de La Voz de las Madres. Nosotros seguimos hasta la medianoche. Fractura Expuesta, un programa que da en la tecla. Noticias en La Voz de las Madres. Hora 23:31 minutos en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 20 grados 8 décimos, humedad 50%. Rafael Bielsa aseguró que el kirchnerismo es su lugar de pertenencia. Dentro de ese marco, el precandidato a gobernador de Santa Fe destacó su excelente relación con la presidenta Cristina Fernández. Por otra parte, Bielsa acusó al gobernador santafesino Hermes Binner de ser federalista cuando cruza la General Paz. La Junta Electoral de Córdoba prorrogó hasta el 3 de abril las internas en el PJ. Las votaciones para la conducción del Partido Justicialista de la provincia estaban previstas para el domingo 27 de este mes. El presidente de la Junta Electoral, Mario Blanco, confirmó que el acto comicial fue prorrogado a pedido de la mayoría de los sectores internos de los 5 departamentos que pujarán por la conducción en sus distritos. Blanco precisó que el argumento de la prórroga fue fundado en el sentido de que el fin de semana largo próximo impedirá un desarrollo normal del proceso eleccionario interno. El mercado inmobiliario porteño tuvo un crecimiento del 12,6% en enero. El relevamiento mensual del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sumó en el primer mes del año 3.864 compraventas de inmuebles ubicados en esa jurisdicción. El monto total de las operaciones fue de 1.767 millones de pesos. El valor promedio fue de 457 mil pesos, equivalente a 114.800 dólares al tipo de cambio del mes. Cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura 20 grados 8 décimos, humedad 50%, la presión 1.010 hectopascales. Noticias 530. La Voz de las Madres. Definida ahora y siempre. AM530. La compañera. Espacio publicitario.

que cuestan menos que la bala que los mata. Bueno, ahí estaba el texto de Eduardo Galeano, texto que inspiró a, bueno, a ustedes para ponerle, darle título al grupo. De todas maneras, vos, Gerardo, me decías que fue Pablo Bernaba, bandoneonista, ahora con el Quinteto Negro La Boca, quien tiró la idea, digamos, de darle título al, al grupo con, inspirado en este texto. Yo lo había decidido, ¿no? Me acuerdo en una reunión en un balcón en La Boca y ahí explicitando Pablo el nombre y un poco la idea y el concepto de, del grupo, ¿no? Que ahora retomamos nosotros. Gerardo, el texto dice: sueñan los nadies con salir de pobres y ustedes están trabajando en un disco, te imagino. O sea, tenemos el demo acá. ¿Para cuándo el disco? ¿Para cuándo lo vislumbran? Y ojalá sea para finales de este año. ¿Están construyendo el repertorio todavía? Sí, ya lo tenemos prácticamente el repertorio de un disco cocinado. Pero este año la intención es tocar, tocar mucho y bueno, adquirir ese el ruedo de estar en los escenarios y estar tocando. Antes y, te preguntaba, perdón, antes preguntaba sobre si cuesta formar orquesta, formar grupo, sobre todo cuando los grupos son numerosos y cuando los circuitos no están tan aceitados a la hora de poder conseguir conciertos. Así como cuesta, imagino también que debe costar mantenerlos. ¿Cómo es ese trayecto? Vos teniendo experiencia orquestal, es difícil, porque uno siendo músico tenés que ocuparte de los asuntos que te corresponden y además tenés que ser manager, difusor de lo que haces. Por lo menos en el contexto que nos movemos nosotros, ¿no? Claro, pero como no todos hacen todo en los grupos, ¿se puede transmitir? ¿Cómo hay argumentos como para transmitir? Damián también estuvo en la Imperial y en otros grupos numerosos. O sea, ¿es una de las problemáticas o no de los grupos numerosos disgregarse? Sí, a veces trabajan los grupos todos, a veces trabajan algunos. Lo importante es que en algún punto nos encontremos. Sí, desde lo musical, desde lo, digamos, el recorrido que cada uno lleva con su instrumento, sus proyectos, en algún punto, digamos, como parte de los proyectos, como parte del proyecto de cada uno, aunque sea más o menos comprometido, se chocan en algún momento, que es bueno, al menos juntarnos a ensayar. Claro. En uno de los casos. Capaz que con Gerardo nos juntamos extra a hacer otras cosas. Con Lucho, lo mismo. Todos, o sea, tienen otra actividad además de los nadies. Sí. Pues es una realidad de todas las orquestas, prácticamente. Sí, sí, yo me acuerdo cuando empezó la movida de las orquestas hace muchos años, uno de los puntos que se trataban era la construcción de esa identidad de grupo. Claro. Y de hacer hincapié en cosas como no mandar cambios y esas cuestiones, los cuales me parecen súper valiosas, pero... ¿Qué quiere decir no mandar cambios? ¿A qué te referís, Gerardo? Quiere decir que... no mandar un contrabajista que me reemplace a mí. Claro, coinciden dos fechas de dos grupos distintos y a una vas y a otra mandás un cambio. Que en general son, obviamente, pagos y demás. Uh-huh. Cosa que le pasa así a las orquestas que tocan en los restaurantes Forexport, por ejemplo. Sí, sí, pero claro, porque es otra dinámica. Sí, sí, otra dinámica. Pero bueno, me acuerdo que nosotros nos reíamos, conocíamos un dúo que mandaba cambio, eran un dúo. No se ponían de acuerdo ni ellos dos. Y no podían juntar dos. Imagínate cuando sos 10 o 11 o 12. Se complica. Pero bueno, ahí está la frase que a mí no me gusta mucho en otros contextos quizás, pero la cuestión de ponerse la camiseta, ¿no? Y eso siempre en los grupos es desparejo, no se puede pretender parejo. Hay determinados momentos de tolerancia donde uno, o sea, por supuesto, se entiende y sabe que no todo es igual. Lo que pasa que, bueno, imagino que debe haber ahí un límite donde se atraviesa y se pega un tiro, se libera a bueno, ese uno miembro. Como mus... La pregunta en realidad va enfocada a esta, o sea, ¿se puede trabajar en función de este panorama que a veces se da? Es decir, cuando ustedes están armando el disco, por ejemplo, para fin de año y empiezan a escribir y siguen reescribiendo, o sea, ¿hay una parte que se puede anticipar donde de repente decís, bueno, capaz que se me va un violín, por decir alguien? Cuando venga ese, lo voy a tratar de que se incorpore de la manera más fácil para que no se me demore más el disco. ¿Se entiende esa idea de trabajo? Sí, sí, sí. Igual aspiramos a conseguir un grupo en donde no tengamos que estar pensando, uy, si se nos va este, pasa claro. Tal cosa. Yo creo que en este momento tenemos eso. Entonces la apuesta ahora es tocar. Y bueno, yo creo que el disco va a venir solo en algún punto. Gerardo, este adelanto de material que estamos escuchando tiene tres composiciones que son de tu autoría y la interpretación de Milonga Triste. ¿Cuál es la perspectiva para el disco en cuanto al repertorio? ¿Que tenga más composiciones originales del grupo, que esté balanceado con repertorio clásico o contemporáneo, lo que sea? ¿Cómo lo planifican eso? Bueno, en realidad... tratamos de darnos los gustos, tratamos de hacer los temas que tenemos ganas de hacer, y en eso tenemos la libertad de elegir, por suerte. Yo creo que va a haber muchos temas nuestros. Ahora estamos incorporando también una milonga de Damián, un vals también que escribí yo, y también hacemos arreglos un poco. Uno planifica lo que quiere que el grupo sea y después también en algún momento mira lo que el grupo es y trata de buscar a ver algún otro matiz. Nosotros ahora, por ejemplo, venimos a una etapa de que los temas eran todos bastante para atrás, deprimentes, oscuros. Entonces, ahora por suerte surgió una milonga, un vals. Claro, un cuartetazo. Sí. Hubo varias quejas en relación a eso, pero... ¿El público? ¿O no, de ustedes? No, no, no. El público se deprimía mucho. Sí. Entraba en una fase tremenda. Decimos nosotros, casi con orgullo, que somos una banda que invita al suicidio. Muy bien. Bueno, sigue en la línea del otro día, lo decíamos, de Alan Haxton, de La Villuya, que esta es la tendencia Radiohead, la influencia de Cure, claro. De posibles. De Europa sobre... De Europa... Sobre el continente. De Europa británica, sobre todo. Bueno, estamos aquí con los nadies. Acá tengo un mail. Bueno, ¿y qué vas a hacer con ese mail? Y con este mail vamos cerrando, así escuchamos, porque satisfacemos el pedido. Es alguien que no da la cara, que se llama Cronopiano. Probablemente los chicos lo conozcan, no. Pero bueno, es un mail que dice Cronopiano, dice: amigos, en el bar de Verabebú se sirve la mejor grapa con miel de estas latitudes. Increíble los nadies. Bien. Qué formación, maestro. Muy bueno el programa. Abrazos, G. Y dice que pasemos el tema. G es la firma, perdón. Abrazos, G. Y pasen el tema a Salvador Allende. Mandó Gerardo antes de. Lo mandaste vos, claro. Con otro. Lo programó. A Salvador Allende, que es un tema que está en Concentración Troiliana de. No, está en Ruidos Molestos. En Ruidos Molestos de la Orquesta Típica Imperial. Exactamente. Pero esta es una nueva versión. Sí. Un poco remozadita. Le pasé un poco. Pasé un plumero en algunas cosas y bueno, suena distinto, pero es aquel tema. Para los memoriosos que lo conocen, disfruten de esta nueva versión. Bueno, vamos a escuchar entonces a Salvador Allende para despedir a Gerardo Martínez Argibay y a Damián Pais, violonchelista Damián y Gerardo, pianista de Los Nadies, pianista y también compositor. Próximas fechas, repitamos. Bueno, el 20 en el cierre, en la Milonga del Cierre del segundo festival. El 6 de abril estamos en el Centro Cultural de la Cooperación. Y el 17. El 14 de abril estamos en el bar Antidomingo en Saavedra. No, el 14 en Sanata. Ah, bueno. Y el 17 en Antidomingo. Todo el mismo mes. Todo el mismo mes. Abril. Bueno. Abril en Los Nadies. Bueno, de todas maneras. Venimos bien con el plan de tocar seguido. Bien. Perfecto. De todas maneras, pueden informarse sobre estas fechas en myspace.com/losnadies o si no, también en losnadies.com.ar, que ahí se está construyendo. Seguramente van a poder chequear toda. Entre tema y tema hacemos un poquito la página web. Perfecto. ¿Calculan que van a llegar para abril? Esperemos. Bien. Para quienes nos están escuchando, recuerden recuerden que este domingo 20 está el cierre del segundo Festival de Tango Independiente con la presencia de Los Nadies. Es lo inmediato en la agenda de Los Nadies. Estarán junto a la orquesta típica La Vidú, el quinteto Negro La Boca y el quinteto El Berretín. Esto es en la milonga del Pañuelo Blanco, vale aclararlo para los oyentes de La Voz de las Madres, en Plaza Dorrego, en Humberto Primo y Defensa. También estará la participación de Pedro Benavente, más conocido como El Indio, que dará clases. Y, por ejemplo, si van, escucharán a Salvador Allende interpretado por Los Nadies. Escucharon ustedes a Salvador Allende, una composición de Gerardo Martínez Argibay, pianista y compositor de Los Nadies, que junto a Damián Pais, violonchelista, nos han acompañado. Muchachos, muchísimas gracias por visitarnos. Gracias por la invitación. Y por hacerle, y por presentar, o mejor dicho, por acercarnos el material de Los Nadies a todos los oyentes de la 530. Gracias. Muy amable. Estreno mundial, ¿no fue? Exactamente. Estreno mundial, uno más. Buenos días, habla Roque de Flores. Me gusta todos los eruditos que hablan del tango. Y ¿sabes qué pasa? Que no se puede comparar con nada. El tango es patrimonio mundial de la humanidad. Toda la demás música, lo dudo. Gracias, Roque de Flores. La fauna tanguera. Me gusta todos los eruditos que hablan del tango. Escucha Fractura Expuesta. Yo creo que la gente en esta intervención, en esta comprensión del misterio que crea Fractura Expuesta. ¿Usted es un erudito del tango? Sí, claro, soy el mismísimo erudito del tango, pero pará. Eruptito. Cuando arrancamos este programa, creamos el misterio. Y yo creo que todo el mundo se olvidó de que habíamos creado el misterio, así que ahora no importa nada lo que vamos a decir, así que ahora creamos el misterio, Max y vos. Decidí lo que tenías que decir. No, estoy creando el misterio. Ah, bueno. Bueno, yo tengo una invitación más para hacerles y que tiene que ver con los 35 años del golpe militar, porque la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, va a ser un homenaje a los detenidos desaparecidos con un concierto de tango el miércoles 23 de marzo a las 6:30 de la tarde, 18:30 horas, en el ex campo de concentración de detención, torturas y exterminio El Olimpo, ahí en Floresta. Esto queda en Ramón Falcón 4250, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Es libre y gratis. Recuerden entonces, la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, con la dirección de Atilio Stampone, y va a estar como solista cantante Patricia Barone, así se dice. Va a ser un homenaje a los detenidos desaparecidos ahí en El Olimpo, en Floresta, en Ramón Falcón 4250, con entrada libre y gratuita a las 6:30 de la tarde el miércoles 23 de marzo, dentro de las actividades por los 35 años del golpe militar. Recuerden también, está todas las actividades que realiza la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que las comentamos anteriormente, y se suma a esta, a parte de esas actividades, no específicamente de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, sino en el marco de los 35 años del golpe. Volvemos a invitar a la gente a las dos milongas al aire libre que organiza el segundo Festival de Tango Independiente, que se van a realizar este fin de semana. El primero es este sábado, frente a la empresa recuperada Gráfica Patricios, desde las 19 horas. Allí va a tocar el quinteto El Berretín, Ángel Pulice y Ruth De Vicenzo, La Petitera, Alan Haxton Group y Proyecto LCB. Esto es a las 19 horas en la calle. Hay algunas promociones de discos que están muy buenas. Hay mesas que son las siguientes. El disco sale un disco 30 pesos, dos discos 50, cinco discos 100 pesos. Los discos de quienes son, de todos los artistas que participan en el segundo Festival de Tango Independiente, y se puede aprovechar ahí. Lo mismo el día domingo en la Milonga del Pañuelo Blanco. Esto es en Plaza Dorrego, en Humberto Primo y Defensa. Allí va a tocar el quinteto del Berretín, Los Nadies, la orquesta esta típica, la habitué anfitriona de la orquesta, de la milonga, y también el quinteto Negro La Boca. Pasado todo esto, vamos a terminar no con lo que significa Verabebú, sino con lo que ha pasado. ¿Quedó claro lo de Verabebú? No. No, pero Nacho Borda nos va a iluminar la semana que viene, no justamente, sino la otra. Llévatelo, ¿por qué la semana que viene no? Llévatelo para crear misterio. Conserve este programa en lugar fresco, limpio y lejos del prejuicio. Está clínicamente comprobado. Fractura Expuesta. Es la que recomiendo y uso. Bueno, ustedes saben que a Fractura Expuesta es un multimedio que tarde o temprano se va a quedar con todo. Y así como se va a quedar con todo, y vamos a arrasar inclusive con la Warner Bros. Mire usted, qué bueno. Pero empezamos de a poco. Entonces, como ustedes saben que habitualmente tenemos bocha de mensajes que nos llegan al Facebook, inclusive a través de cuando estamos al aire en Fractura Expuesta, de gente que nos escucha desde Montevideo, Uruguay. Así que para ellos y para los argentinos que no van a poder cruzar el charco, les avisamos lo siguiente: el jueves que viene volveremos a hacer una transmisión en vivo en duplex con Radio CAF. La gente del Cuarteto Ricacosa, del gran Cuarteto Ricacosa, el grupo que ha venido una vez a Fractura Expuesta, está presentando, va a grabar en el Teatro Solís, que no es como el Colón de Buenos Aires, porque no tiene los mismos conflictos laborales, sino es un teatro de cámara espectacular. Allí van a presentar el disco Cimarrón y van a grabar un DVD, y nos han invitado porque se quedaron copados con las transmisiones de Radio CAF y quieren y Radio CAF y La Voz de las Madres con Fractura Expuesta Radio Tango, y quieren que vayamos a transmitir, así que si Dios quiere el jueves que viene estamos transmitiendo en directo desde Uruguay, Maximiliano. A través de la 530, La Voz de las Madres en dúplex con Radio CAF, así que si todo sale como está previsto, el jueves que viene los esperamos a todos ustedes desde Uruguay transmitiendo en vivo por la 530 el concierto del Cuarteto Ricacosa. Es todo, la semana que viene sabrá Dios en qué sector del planeta estamos, cerca de Uruguay. Les mandamos un saludo a todos los que colaboran, a Giovanna Facinelli, que da una mano importante para que nosotros podamos viajar, y la semana que viene le contamos mejor. Hasta, quédense con Daniel Ballester, ¿no? Lo mejor de la radio. Después de pasar. A María de Flores. Dios está conmigo, porque me fui a dar una ducha de agua fría y el calefón está abierto, el gas y la llave fuga. Noticias en La Voz de las Madres.